¿Estamos? ¿Va? ¿Todo listo? ¿Funciona bien esto? ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos, vamos! ¡Un, dos, tres y va! Así, a esta hora cuando el día termina, ¿eh? Cuando el lunes se convierte en martes. Cuando la noche se desliza a la madrugada. Ahora que lo que debió pasar ya pasó. Y lo que queda es el balance, o en todo caso la nada. A esta hora exactamente. Y hasta la cero, polifonía nocturna. Apenas un programa de rock en una radio de rock. Nada más y nada menos que un programa de historia de rock en una radio de rock. Así de a poco, Fede Benítez, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy buenas noches. Hoy vamos a darle vuelta al asuntito del tango y el rock. O del rock y el tango. Qué combinación. Al principio de los tiempos, cuando el rock apareció en escena, rock y tango fueron enemigos. Guerra declarada. No se sabe bien por qué, tal vez porque reaccionaron los tangueros. Una nueva generación, unas nuevas costumbres, un nuevo largo de pelo. O tal vez porque cuando sintieron la agresión, los rockeros a su vez dispararon arsenal en contra. Pero como quiera que fuere, durante mucho tiempo los rockeros se burlaban de los tangueros. Y los tangueros no llegaban a entender a los rockeros. Ha pasado desde entonces mucho tiempo. Ha pasado casi medio siglo. Eso es tiempo, ¿eh? Y la verdad que la mayoría de aquellos conflictos se han diluido. Hoy podríamos decir que hay un link, una especie de relación permanente. Grupos de tango que hacen rock. Rockeros que hacen tango. Una forma de ver el propio desarrollo de la historia que nos va mostrando que desde el principio, en grandes creadores, en Spinetta, en Charlie, en Fito, en el Indio Solari, en Andrés Calamaro, hubo tuteos con el tango. Todos venían de casas donde se escuchaban tangos. En el caso de Spinetta, su papá era cantor de tango. En el caso de Charlie, su mamá producía un programa de televisión de tango. Hay una letrística del tango, unos nombres propios del tango y hasta algunos vicios en común. Entre una parte de la historia del rock y una parte de la historia del tango que están siempre presentes. Hoy, si uno quisiera hacer, como pretendemos nosotros esta noche, una hora de relación entre rock y tango, se quedaría corto porque empezamos a buscar y a buscar y a buscar y encontramos docenas y docenas de elementos para trabajar en este programa de esta noche que nosotros disfrutamos. Este es un ejemplo, un grupo de tango de hoy que se llama Tango Loco, dirigido por Daniel García, mostrándote como en Manal al principio de los tiempos, el principio del blues en castellano, en Jugo de Tomate Frío, acaso el gran éxito de aquel trío, latía, cómo no, el perfume del tango. Walter Castro en el bandoneón. Mono Hurtado con trabajo. Cristian Colenso en la batería. Una historia del rock argentino. Impresionante. Recién era Tango Loco mostrando el link que une a Manal con Piazzolla. Esto es una joya del pasado. El grupo Generación Cero de Rodolfo Mederos con tres bandoneones: Vinelli, Mosalini, Mederos. Mediados de los años 70. Haciendo el tema Fuera de Bromo. Un intento de Rodolfo Mederos joven, había tocado en el primer disco de Almendra, el bandoneón, para hacer tango de vanguardia no piazzoliano, en síntesis con el rock, bajo, batería, saxo, flauta y tres bandoneones al hilo, tocando muchas veces unísonos, con una actitud de rock, barba, pelo largo y la mirada asombrada de los viejos tangueros. en el primer disco, en el disco de este grupo Generación Cero, que parecía refundar el tango moderno, el prólogo era de Astor Piazzolla, un disco con un texto adentro que Astor Piazzolla decía: bienvenido a la renovación. Bandoneonistas jóvenes, con actitud, con barba y pelo largo, que parecían querer comerse la cancha. Y que hacían un tango contemporáneo mucho más ligado a las corrientes rockeras que a las corrientes tangueras. Más parecido al rock sinfónico que a la milonga del 2x4. En todo caso, que parecía desconocer la existencia de un pasado profundo en el tango. Rodolfo Mederos, que hoy tiene 70 años, está pensando este año volver a tocar con Generación Cero. Aunque durante mucho tiempo su mayor apuesta al futuro, ahora que es adulto, ha sido volver al pasado remoto. Van a escuchar a Charly García hablando de lo que significó para la música argentina el ejemplo de Astor Piazzolla. A colación de un comentario desafortunado de Piazzolla, que quemaba a todo el rock, Spinetta y yo incluido, lo cual me pareció un poco excesivo. Bueno, Piazzolla, de alguna manera, cuando yo lo vi en el banco, me pareció un joven de ayer, siendo él, no sé si un joven, pero un tipo que evidentemente iba para adelante como loco, y de alguna manera el criticado por los jóvenes de ayer, porque no se le caía el pelo, sabía tocar mejor, tenía ideas nuevas. Y este es el tema que Charly compuso a los jóvenes de ayer para pelearse con los viejos tangueros que añoraban un pasado mejor. La coda está interpretado por el grupo de tango joven La Chicana. Charly riéndose de los tangueros conservadores. Esos jóvenes de ayer en la cola de Sadaic riéndose como pícaros y olvidando que una vez ellos también tomaban merca full. A simple vista puedes ver como borrachos en la esquina de algún tango a los jóvenes de ayer. Empilchan bien, usan tupé, se besan todo el tiempo y lloran el pasado como vieja en matiné. Dígalo, dígalo, son nuestros nuevos Dorian Gray. En un remis en Sadaic con sus bronceados de domingos familiares y sus caras de kermés. Grandes valores del ayer serán los jóvenes de siempre, los eternos, los que salen por TV. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en National Rock. La potencia de lo nuevo. National Rock. Madrugando al mediodía. Tenemos una primicia que, por supuesto. No sé si contarla. Te veo muy entusiasmado, pero si la contás ahora. Lucas Carrasco. Hay dos maneras de tener una primicia. Una es que sea mentira, ¿no? Sí. La otra es trabajando. Por supuesto que nosotros. Zambayoyo. Madrugando al mediodía por Radio Nacional Rock. Si es que nos alcanzamos a levantar, si no, bueno, te mandaremos grabado algo que podemos grabar ahora. También podemos seguir de largo. Madrugando al mediodía. Lunes a viernes, 12 y media a 14. Oh. Acabo de recibir una amenaza. Eso no es. Acabo una de recibir. Es un elogio encubierto. 93.7 Nacional Rock. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. Este es el disco nuevo de Anita Co. Se llama Tang Rock. O sea, la búsqueda estética de la rebeldía del rock con la poesía del tango. Pero este tango que suena acá en realidad es un tema de un disco de Fito Páez llamado Carabelas Nada. Chocan, se hacen trizas en el aire. Lo del tango es una idea que me toca aunque no quiera. Anita Co es sobrina de Susana Rinaldi, hija de Inés Rinaldi, hija de Juan Carlos Cuachi, músicos con larga trayectoria en el tango y alrededores. Y mucha gente descubrió lo que de tango había en este y otros temas de Fito Páez. Fede Benítez y nuestra gente en Facebook. Exactamente, en Facebook nos pueden encontrar como Polifonía Nocturna y bueno, preguntamos quién estaba por ahí y dicen presente, por ejemplo, Alicia Rilo, Marina Cuello, Alicia Lacolo, que dice como en el cole levanto la mano y también postea una banda que dice ser buenísima, un grupo de tango de hoy también comparte con nosotros en nuestro Facebook. También tenemos mensaje de Marisa Fenzo que dice gracias por subir los audios. Volver a escuchar la música y los relatos otra vez lo ameritan. Me encanta el programa, saludos. Bien, Marisa Fenzo es mendocina, pero vive en Córdoba. Les recuerdo que pueden encontrar el link en nuestro Facebook para escuchar los programas anteriores. Creo que están los de la primera semana. Así es, y esta semana estarán los de la segunda semana y así sucesivamente. Thank you. El tango ya estaba en Carabelasdada. Era cuestión de interpretarlo desde allí. Y enseguida afloraría. La vieron a tu vieja con un pan de hash, vendiéndole a los negros en la calle Montparnasse. Y para Anita Co, el universo del Indio Solari y el de los hermanos Espósito, el de Charly García y Homero Manzi, el de Fito Páez y Charlo, es uno solo, separado por generaciones. E inmediatamente uno siente música de la ciudad de Buenos Aires, de gente que vive, toca y respira en Buenos Aires. Hay familiaridades en las estéticas. Los mismos temas escuchados, las mismas calles recorridas, noches semejantes, la misma soledad, la misma ambición. Esta es Anita Co haciendo Carabelas Nada de Fito Páez. Ligia Piro, la hija de Susana Rinaldi y Osvaldo Piro, haciendo otro tema de Fito, Pétalo de Sal, desde y por el tango. Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid. Nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que ayer pareció tan extraño, o al menos tus labios. Yo te Furioso pétalo de sal, la misma calle, el mismo bar. Y la semana pasada contábamos cómo Luis Alberto Spinetta, uno de los grandes creadores del rock en la Argentina, en realidad aprendió guitarra con un amigo de su papá, de Santiago Spinetta, que además de escribir poesía era cantante de tango. Lo que indica que en la casa de la calle Ribeños, en el Bajo Belgrano, donde Spinetta formó su sensibilidad, el tango era una presencia diaria. Bueno, el propio Flaco te lo cuenta ahora. Tener eso cerca, estaba como era, usaba violeros, no usaba bandoneón, entonces había guitarristas. Entonces vos veías que abrían el estuche, había una guitarra, el tipo hacía jin, y eso, ¿entendés? A los 3, 4 años te mataba, era divino. Yo tenía mucho entusiasmo cuando mi padre ensayaba porque escuchaba eso y me volvía loco simplemente. Y después cuando pude agarrar una viola, bueno, pero además yo hacía como, imitaba como que cantaba tango además. ¿Entendés? Agarraba una escoba y pensaba que era una viola y la rascaba y cantaba tanguitos, cachos de tango, sí, eso. Se escuchaba mucho tango además. Recuerden que Fito cantó Pétalo de Sal con Luis Alberto Spinetta. Van a escuchar ahora una versión publicada tras la muerte del Flaco de uno de sus primeros temas, grabado en el disco 1 de Almendra, con Rodolfo Mederos en el bandoneón. La canción se llama Laura va y, como tantas otras de Spinetta, parte de Climas familiares. Empieza el flaco y sigue Amelita Baltares, del último disco de Amelita, la versión final, la última vez que puso su voz en un tema, fue esta de Luis Alberto Spinetta. Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas. Laura va unos pasos, la alejan del pueblo aquel donde ayer jugaba al salir de la escuela. Ahora pobre, tu dolor se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin querer. Laura ve, los años te han dado la resignación y el se fue con sus pocas tibiezas. Oh, Laura, aunque es grande su vida, comienza aquí y a la vez termina la sed de su espera. Laura, pobre, tu dolor se cayó de una oración, por eso te vas con él, por eso te vas. Y hay algo de bueno en tus ojos sin pesa y él le ayuda a entrar al tren. La cubre de besos y el sol también. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Primer programa sobre tango y rock, o rock y tango, o música de la ciudad de Buenos Aires separada al nacer y hermanada por el paso del tiempo. Y Fede Benítez atendiendo ida y vuelta con ustedes. Así es, en Facebook, Polifonía Nocturna, Pablo Ciruelos dice: abstinencia de rock y literatura o Spinettalandia, los escucho de todas formas, saludos. También, ya vendrán más programas de rock y literatura. Sí, claro. Y siempre habrá Spinettalandia hasta el final, ¿eh? Nos escribe Alba Noemí Pérez, dice: te escucho y escucho a Charlie. Muy interesante. No debemos olvidar que Piazzolla fue un tanguero a contramano a quien no entendíamos. Pasado el tiempo y valorizado en el mundo, nos abrió los sentidos y ya no lo abandonamos más. Abrazos. Bien, ¿quieren escuchar a Spinetta o quieren escuchar a Charlie García o quieren escuchar a Astor Piazzolla? Aquí están todos. Piazzolla, entrevistado por Antonio Carrizo, Radio Rivadavia, 1985. Ahí había ya un ida y vuelta con algunos tangueros. Como contó Charlie más temprano, alguna vez Piazzolla había dicho que no le gustaba el rock y salieron a contestarle. Y después armó un octeto robándole músicos a varios grupos de rock importantes, entre ellos el guitarrista de Spinetta en Invisible, Tommy Gubich, que se fue de gira con Piazzolla a París y no volvió nunca más porque tuvo un problema político en el consulado, pero también se nutrió de músicos de los desconocidos de siempre. Piazzolla dijo que odiaba el rock o que no le gustaba el rock y después armó un grupo de rock virtualmente y tuvo un ida y vuelta. Acá está hablando con el maestro Antonio Carrizo en Radio de Rivadavia en 1985. Y entre otras cosas dice, la gente del rock te admira, le pregunta Carrizo, pero vos los ignorás. Y contesta Piazzolla, ¿de qué gente me hablas? ¿Quiénes me admiran? Salvo Pedro Aznar y Spinetta, los demás creo que me huyen, como tantos otros. Pero vos no te acercás a ellos, ¿y yo con qué tiempo? Si estoy para la música durante las 24 horas del día y si duermo me da bronca. Pero tuviste una experiencia con Spinetta. Y él dice, la verdad fue bárbara. El tipo es un fenómeno. Y soy de los que creen que la poesía tiene su propia música y la música su propia poesía, pero la verdad que cuando me leen canciones de Silvio Rodríguez o del Flaco, me parecen bárbaras. Buscan belleza en la conjunción de las palabras y las letras. Spinetta es uno de los tipos más honestos que conocí en nuestro medio. Como Jairo, otro fenómeno de tipo. Piazzolla habla acá sobre el tango de vanguardia, diciéndole a los músicos, hagan como los yaceros, estudien si quieren un rock o un tango de vanguardia. Y el tango de vanguardia es lo actual, lo que hacemos, lo que pensamos en el siglo XX, lo que pensamos en el año 1960, todo lo que se hace hoy en día creo que es de vanguardia. Y no, en fin, sí. Una palabra que yo quisiera decir, especialmente para los músicos de tango, la gente joven, que tomen como ejemplo que a los que hacen los músicos de jazz moderno en Estados Unidos, que el 100% de los músicos americanos, especialmente los actuales, los que hacen jazz moderno, como he dicho, son músicos que han egresado de conservatorios, son todos, el que no es concertista de piano, ha estudiado instrumentación con Darío Milhaud o con Schoenberg o con Stravinsky, y todos tienen una cultura musical maravillosa. Y eso es lo que realmente que noto yo en este país, que la mayoría de los músicos del tango no hacen. No toman la música en serio y de esa manera nunca se puede hacer música buena, porque para hacer música buena hay que estudiar música seriamente. Escucharon a Charlie, a Spinetta, a Piazzolla, pero ¿qué pasa si tenés un grupo de tango y tenés 24 años y querés encontrar repertorio de grandes creadores? ¿Te basta con el pasado? ¿O algunas cosas del presente también son tangueables? Escuchen esto. Esta es una agrupación de tango llamada la orquesta típica La Bidú. Tocan tangos de Troilo y Castillo, de Expósito y Pontier, de Lingera y de Caro, de Morena y Pugliese, de Pelay y Basil, pero además este de Solari Bellinson, de Los Redonditos de Ricota, una pieza recurrente en el repertorio de muchos tangueros modernos. ¿Por qué será que para tanta gente que toca tango, a la hora del tango moderno, el blues de la artillería suena redondo? Tu breto y tus ojos grises, yo soy de aconsejar. Pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en río ese restaurante que te quitó el sueño, el sueño. Pero cabe todo lo tuyo en una maldita valija. El líder es dealer sin freno. Sos el Asale Club París. Sos la joya del lugar. ¿Cuál es tu charter? ¿Cuál es? Yo soy un aristócrata de cotillón. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni dirige la orquesta del Nacional Rock. Eduardo Rovira fue un gran revolucionario de la historia del tango. Contemporáneo de Astor Piazzolla, usaba distorsión, efectos como el trémolo, utilizaba su bandoneón como un instrumento de vanguardia. Grabó un disco llamado Sónico, más de 30 años antes de que Gustavo Cerati utilizara en público la palabra sónico, mucho antes de los babasónicos. Murió un 29 de julio de 1980 de un infarto en la vereda a los 55 años de edad. Así sonaba Rovira. Alguien que tenía mucho que decir y lo dijo en una carrera extraordinaria, fugaz y muy poco entendida por los tangueros de la época. Para colmo, le tocó convivir con Piazzolla. Y decíamos Cerati, que utilizó la palabra sónico mucho después de Rovira. Y con Cerati nos metemos en una coda de esto que es el movimiento del tango electrónico. O en todo caso, la música del Río de la Plata, que abreva tanto en el rock como en el tango. Esto es Bajo Fondo, el grupo de Gustavo Santaolalla. Es decir, el creador de Arcoiris, primer productor de León Gieco, productor de Café Tacuba, de Divididos, de Bersuit Vergarabat, entre muchos otros grupos de la América Latina. El hombre que ganó 2 Óscars y que lleva adelante la odisea de hacer un grupo de música de hoy con un pie en el tango, otro en el rock y otro en la música de discotecas. Y causar tanto la bronca de unos como de otros como de los terceros. Sin embargo, uno podría decir que en muchos casos la música de Bajo Fondo es irresistible. Y que en un recital de Bajo Fondo, como bien se sugiere en el nuevo disco de la banda, bailan hasta los muertos. ¿Puede existir un tango electrónico moderno? ¿Es esto tango? Es una discusión ociosa. Las cosas no son siempre de acuerdo a una métrica ajena. Y muchísimo menos en el arte. Rodolfo Mederos, que fue vanguardia en los años 70, dice que el tango electrónico es una imposibilidad. Lo dice desde los 70, dice, desde los 70 de su propia edad. Dice, es una música que se ha hecho para eclipsar el verdadero tango y para hacer negocios. Mientras a miles y miles de personas una opinión autorizada les pasa por encima. Así lo plantea Rodolfo Mederos cuando habla en público. Dice, todo esto, refiriéndose al electrotango, es una basura con que nos están inundando y quitando la identidad. No es más que música de oportunistas para un público ingenuo, turista, que no comprende mucho. Han McDonaldizado el tango, lo han convertido en una hamburguesa. Porque lo que está de moda luego entra en liquidación. Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Polifonía nocturna. Hasta la medianoche. Por Nacional Rock. Nacional Rock. FM 93.7. Sintoniza el futuro. Mute. Un móvil. Nosotros no tenemos móvil. Esto no, o no es un error. Móviles. Hola, tía. Habla Caro. Quería hacer algún trabajo de producción propia y me vine al subte A para ver los nuevos coches y esas cosas. Jessica. Sabo. Julián Cartún. Estamos muy contentos con esto que estás haciendo. Nos pone muy orgulloso. Igual me falta el aire ya y no abren. Lunes a viernes, 21 a 23. ¡Abran! ¿Hay alguien acá? ¡Mute! ¡Mauricio! La única televisión que ilumina es la que arde. Nacional Rock. Tenemos algo para decir. Polifonía Nocturna. Carlos Polimeni en Nacional Rock. Este es el cantante de tango, cantor Raúl Lavie. ¿Quién dijo que todo está perdido? Haciendo, como se escucha, un clásico de Fito Páez. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Es el disco con que eligió conmemorar sus 50 años de carrera, Raúl Lavie. Que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan simple, ya sé qué pasa. Y esta canción argentina contemporánea, de un gran músico del rock, cantada por un gran cantante del tango, con un aire de folclore, por otra parte, desde siempre. ¿No será una declaración de principio contra los géneros? De los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Haremos más de un programa sobre tango y rock, y haremos sobre rock y folclore. Las puntas de un mismo lazo. Y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo. Para descubrir que a veces el rock es una actitud y no un género, pero que el tango y el folclore también puede ser una actitud y no un género. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando todavía eran los tiempos de la dictadura, cuando muchos jóvenes buscaban un lugar donde expresarse, cuando todavía faltaba para el boom del rock argentino, pero ya vendría, después de la prohibición de la dictadura durante Malvinas de irradiar música en inglés, Pipo Chipolati y Daniel Melingo andaban por aquí y por allá mostrándole canciones de asalto a un público nuevo. De hecho, ahora, a la brevedad, festejan los 30 años del primer disco de Los Twists. Ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y Chipolati sigue siendo el mismo Chipolati de siempre. Pero Daniel Melingo es una persona muy distinta a la persona que alguna vez fue. Aquel Melingo era un chiquito flaco y con gorra de marinero que tocaba en Los Twists, luego en la banda de Charly García, en Los Abuelos de la Nada, y era el más moderno entre los modernos. Hoy Daniel Melingo es un gran cantor de tango, con una agenda de trabajo muy importante, sobre todo en Francia. Lo van a escuchar acá con Fabi Cantilo, haciendo un clásico de su propio repertorio tanguero. El clásico se llama Ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir. Voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir.